arrancó la segunda. Y arrancó con Iron Maiden. Qué notición, ¿eh? El 8 de abril de 2011, Iron Maiden acá en Argentina nuevamente. Pasó de Trooper. What you say? Estás en la presión, prohibido pasar sin detenerse. Por FM Fénix 103.9. Y en la última hora de la presión, vamos a 200 kilómetros por hora y no nos detiene nadie. Como te dije, tengo y mucha información y no puedo parar. ¿Sabías que comienza el Rock en Parque Roca? A partir de este sábado y durante todos los de noviembre se realizarán conciertos gratuitos a partir de las 17 horas. Vicentico y Baiano inauguran el festival. Cuando pensábamos que todo giraba en torno a las visitas internacionales, nos damos cuenta de que el rock local también tendrá su lugar durante estos meses. Y será en el Parque Roca. El Rock en Parque Roca es una iniciativa organizada por la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se llevará a cabo durante todos los fines de semana de noviembre de manera gratuita, ¿eh? El sábado 6, hoy, abren la convocatoria Vicentico y el Baiano. La cita se inicia a las 17 horas en Avenida Roca, al 4000 Villa Lugano, y la entrada es, como dije, libre y gratuita. No palidece, los cabres, los cafres, Fidel, el otro yo, los auténticos decadentes, los ratones paranoicos, los tipitos y Dancing Moon, entre muchos otros, participarán de este festival que tiene como objetivo disfrutar de las horas de luz del mes primaveral. Aquí el cronograma completo. El sábado 6 de noviembre, hoy Vicentico, Baiano y La Medianera. Mañana 7, Non Palidece, Pérez García y Contravoz. El sábado 13 de noviembre, el otro show, Bulldog y Pork. El domingo 14, al día siguiente, los ratones paranoicos, los tipitos y Amel. El sábado 20, Dancing Moon, Rosario Smowing y Sessions. Domingo 21, los auténticos decadentes, Reading y Super Lasciva. El 20, los cafres, Toboganes a Marte y Sendero. Y cierra el domingo 28, los pericos, Fidel y Sin Espina. Así que si querés disfrutar del buen rock y gratuito, tenés que enfilar para el Parque Roca a disfrutar del mejor rock. Disfrutando ahora con Rise Against the Machine. Y este jueves a las 21 horas tengo una cita en el Teatro de Flores. No voy a faltar por nada en el mundo a ver a esta banda llamada Anthrax, uno de los cuatro grandes que participó del Big Four, junto a Metallica, Megadeth y Slayer. Vamos a escuchar algo de ellos y cuando vuelvo te voy a leer algo. Soul that reads post no bills. There's a strike in the line of cops outside of the mill. 'Cause there's a right to obey and there's a right to kill. La presión rock. Anthrax. I am the law. es La Presión. Pasado Anthrax. I am the low. As I was going over the Cork and Kerry Mountain. Y ahora sonando Tim Lizzy. Captain Pharaoh and his money, he was captain. Hoy me dijo mi hermana, ¿eso no es Metallica? Está choreando el tema Metallica. No, es al revés. Es un cover que hizo Metallica de este tema del señor Tim Lizzy llamado Whiskey in the Jar. No sé si viste ese video que están en la casa que rompen todo. Es. Bueno, te leo una comentario que salió en el suplemento así del Clarín. En una mini entrevista que le hicieron a Charlie Bonante, el batero de Anthrax. Que estuvo una, bueno, comenta que estuvo en una fiesta con Scott Ian, el violero de Anthrax, y junto a Lars Ulrich, el mítico batero de Metallica, que le pregunta a Venante, che, ¿por qué no hacemos una gira de los cuatro grandes? Ustedes, nosotros, Mega 10 Layer. Le preguntó Lars Ulrich, y él obviamente le dijo, sería genial. Le dije que supe que se concretaba, que cuando se concretó pensó Bonante que la única persona que tenía que estar ahí era Joey Belladonna. Él estuvo con nosotros en la década del 80, dice Bonante al teléfono con el sí. De ahí el regreso de Joey Belladonna a Anthrax. Le pregunta al periodista, ¿te acordás de aquel mega festival de trash en Europa? Hablando del Big Four. Y él le contesta, era como una reunión de colegio secundario. Como me dijo James Hetfield, el cantante de Metallica, nosotros estamos aquí haciendo esto y muchas bandas ya se disolvieron, que no existen más. Y eso me pegó, dice. ¿Se viene el nuevo disco de Anthrax con Belladonna? Pregunta. Sí, Worship Music se llama. Llevo tanto tiempo hacerlo que los fans lo verán como con un microscopio. Y bueno, el periodista le pregunta por último, ¿qué canción representa la vieja esencia de Anthrax? Y obviamente responde Counting the Mosh. Es genial estar atrapado en ese pogo de ese tema. Rochi, ¿te gusta el tema? La verdad, está buenísimo. Yo te había preguntado, yo soy tu hermana la que te pregunto. Porque yo estaba cocinando y le dije, ¿eso no es Metallica? No, le chorearon a Metallica. Y no, que ha sido que era al revés. Bueno, uno cada día aprende más, ¿no? Obvio, acá se aprende algo. Cada día se aprende algo nuevo. Yo también aprendo, ¿eh? Yo también aprendo. Investigando así cosas, voy aprendiendo cosas. Nadie nace sabiendo, ¿no? Y no, la verdad no. De los errores uno aprende, ¿no? Más que nada, yo confiada diciendo, ¿qué onda? Eso es Metallica, haciéndome la canchera y nada que ver, ¿eh? Los contactos de La Presión con mi voz súper hecha pelota. Bueno, tranqui, por lo menos estás acá, ¿eh? 15-33-98-60-28. Anotalo, dale, es el numerito donde puedes mandarte un mensajito. 15-33-98-60-28. Si no, el blog es la-presión.blogspot.com o La Presión Rock en el Google. El Facebook también, ¿eh? La Presión con doble S, ¿eh? Y Guillo, ¿tenemos tiempo para contar algo más? Y podríamos contar lo de que va a suceder el 20 de noviembre, ¿no? El 20 de noviembre, sí, se viene el acústico de Mama Birra, Fénix 103.9, con lo que es La Presión Rock. Va a haber sorpresas, ¿eh? Va a haber sorpresas en el acústico. Estamos preparando algo, una mega En realidad va a ser un programa distinto, va a ser un quilombo, no va a ser un programa. No sé si un quilombo, pero va a haber más gente. Dijeron que van a venir con todos los fierros, van a venir con la batería, van a venir con todo. Hasta me parece, y acá metemos presión rock, me parece que hasta un acordeón va a haber acá, ¿no? Va a haber un invitado especial. Va a haber un invitado especial de acá de González Catán. Especial. Ahí vamos, te ayudo. Es que no es que se traga las letras, no le salen porque tiene la voz. Tengo la voz hecha. No, la voz, la garganta. Bueno, gente, vamos a continuar con la gente de carajo, que durante noviembre todos los sábados se va a presentar en el Teatro de Flores, presentando El Mar de las Almas. Vamos a escuchar Histeria TV, canción de moda. Esto es La Presión. Todo se sabrá. Jerry Lee Lewis. Un poco de historia. Acá la presión. Había pasado el carajo. Acá una notita de carajo. Una notita donde dice: no nos asusta que nos digan que hacemos hardcore espiritual. Corbata Corbalán adelanta que adelanta cómo será la presentación del Mar de las Almas todos los sábados de noviembre en el Teatro de Flor. Mucha agua ha pasado bajo el puente en los 9 años de historia de carajo, el trío de Marcelo Corbata Corbalán, Andrés Vilanova y Hernán Terry. Hernán Terry Lange, perdón, ¿no? Apareció como una banda de sonido apropiada para un país que tenía, que venía en llamas, con Sacate la Mierda en 2002. Pero disco a disco fue balanceando su rabia y su furia hasta llegar a este presente, en donde su contundencia se empapa de espiritualidad y positivismo. Ahora, carajo realiza su fuerza, su apuesta más arriesgada y presentará todos los sábados de noviembre en el Teatro de Flores su último trabajo, Mar de las Almas. Saqué, me quedó algo colgado del indio. Su manager, Sainz, Julio Sainz, dice que se está planeando la logística de los 5 shows que dará en el interior durante 2011. 5 shows. Para presentar su nuevo material, se está cerrando con las distintas autoridades de los diferentes lugares, poniendo énfasis a la seguridad, los accesos y la comodidad para la gente del lugar y los visitantes, puntualiza Sainz. O sea, el Indio Solari tiene planeado para el 2011 meter 5 shows, señores. Ando Sherry. ¿Quién no conoce esto? Great Balls of Fire. Esto es rock, ¿eh? Para bailar. ¿Cómo toca el piano ese señor? Es increíble, ¿eh? Feels good. Hold me, baby. Este señor nació el 29 de septiembre de 1935, con sus 75 años, cantante, compositor y pianista. Fue el único que casi le hizo sombra a Elvis Presley. Yeah. Y nunca me olvido de esa película de Dennis Quaid haciendo de Jerry Lewis. Increíble, ¿eh? Bueno, tenemos un regalo para hacerle a la gente que lo estuvo pidiendo. Y algo inédito para la presión. No vamos a pasar rock, sino que vamos a pasar otra cosa. Y del más grande del género. Para la gente del reggae. Y se lo dedicamos a la Rochi. Nos hacemos, nos damos el lujo, nos permitimos cambiar de género y pasar al reggae con el más grande de todos. Ya sabes quién te hablo. Esto es La Presión. El señor Bob Marley. Call You Beloved. Or even try to Seguimos en La Presión Rock. Sí, suena, escuchá los fabulosos Cadillac Arr de Buenos Aires. Y recién estuvimos pasando Bob Marley, pedido a la gente, y estuvieron pidiendo el sábado pasado. Tenemos unos mensajitos que vamos a leer rapidito, pero tenemos un montón de información todavía. Acá tenemos mensajitos de Mabel. ¿Cómo andan, chicos? Dice, muy lindo la radio. Los felicito, muy lindo rock y qué buen tema de reggae, dice. El mejor, Muy bueno, muy bueno. Gracias, recordando. Un beso grande. Ahí la tenemos, dice, hola, soy Miki, dice, quiero mandarle saluditos a toda la gente, dice, que escucha La Presión Rock, muy bueno, dice, aguanta el rock. Gracias, Miki. Tenemos dos más rapiditos que llegaron recién, dice, hola, soy Marcela del 31. ¿A qué sí, número? Al numerito al 1533-986028, que damos las corridas, por eso. Dice, hola, soy Marcela, dice, quiero mandarle un beso enorme, dice, a mi marido, José, dice, que está escuchando la radio, dice, está, por fin, se puso a lavar el auto, dice. Bien. Con La Presión Rock, un beso grande para Marci y para José. Bien ahí que lavas el auto, loco. Para mí que a José le dejaron la firmita a Lavame, ¿viste? Lavame. No, tenemos otro, dice, hola, corazón, dice, qué linda voz que tenés, dice, saludo a tu hermano, dice, espero que se recupere, dice, está muy bueno el programa, dice, mis saludos a mis hijos, soy Mabel del 35. Gracias, ¿eh? Mabel, un beso grande, Te tengo que contar algo, Guillo. ¿Qué? Te quiero contar, si necesitas un DJ para tu fiesta, no lo puedes dudar más, lo tenés a él, es DJ Yayo, que te ofrece musicalización, sonido e iluminación. Y esto no es nada, con la animación de quien les habla acá presente, locutor también de La Presión, Obvio, por sí. De rock estamos en las fiestas. Ivana, más conocida como Ivy La Rosita, las contrataciones lo podés hacer al 02-202-45-52-26. No te olvides, DJ Yayo, al 02-202-45-52-26. Quiero más info, Dillo. Un mensajito que desde muy de lejos, ¿viste? Tenemos a nuestra prima Perla, que nos mandó un mensaje que sabe el horario de la Presión Rock. Prima, hermana de Pocho. Un beso enorme para mi prima Perla, nuestra prima Perla y las hijas también, que dice que quieren ir un día cuando esté Mamá Birra, Bueno, un beso enorme. Vamos a poder escuchar en La Presión, en el blog de La Presión. Es así, así lo escuchan, Bueno, ¿sabes qué? Se viene el Zona Rock, Suena el sucio rock and roll, habla de la bestia pop, en el concierto de la banda que me gusta. Bueno, te dije, se viene el Zona Rock con Las Pelotas, La Vela Puerca, El Bordó y muchas otras bandas más. El Festival del Rock Local y Charrúa tendrá el lugar Estadio Malvinas Argentina desde el 4 de diciembre. aunque la ola de visitas internacionales continuará durante todo el mes de noviembre. El 2010 terminará con un festival a puro rock nacional y charrúa. Desde el 4 de diciembre hasta el 12, Zona Rock nucleará a grandes bandas locales como Las Pelotas, Ciro, El Bordó, Non Palidece junto a los uruguayos de La Vela Puerca, El Cuarteto Nos y muchos otros artistas más. Y va a arder Buenos Aires, Serán tres fechas en la ciudad de Buenos Aires. En el Estadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350. Una en Córdoba y otra en Mendoza. La grilla será la siguiente. El sábado 4 de diciembre en el Estadio Malvinas, Las Pelotas, Cuarteto Nos y El Bordó. Y el domingo 5, obviamente en el Malvinas, La Vela Puerca, Arbolito y 4 pesos de propina. El miércoles 8 también en el Estadio Malvinas, Non Palidece, Resistencia Suburbana y Cameleva. Bueno, el viernes, para la gente que no escucha por el blog, el viernes 10 de diciembre en el Estadio Superdome Orfeo de Córdoba, La Vela Puerca, Las Pelotas y El Bordó. Y el sábado 11 de diciembre, el Santo Disco Acceso Perro. El domingo 12 en Mendoza, Ciro y El Bordó. Estás en la presión, prohibido pasar sin detenerse. Y arde Buenos Aires, arde La Matanza. Y nosotros siempre a mil, entrando a la recta final. Pero no levantamos el pie del acelerador, ni loco. Y vamos a seguir con lo que disfrutamos ayer y lo que vamos a tener este 20 acá en el acústico de La Presión con la gente de Mama Birra. A disfrutar de ellos. La Presión Rock. A escuchar realidad de la gente de Mama Birra. Nada inocente, es una especie de superstición, no es una herida. En una esquina, baile caníbal para banquetear y están comiendo una vez más, saciando su gula infernal y están mostrando una vez más sus dientes. Viene de arriba y no me inspira, solo se aspira, solo nada más, es una cosa. Verde y contosa, una mocosa que te hará bailar. Por eso empieza a saltar, tal vez saltando te salvas. Por eso empieza a mostrar los dientes. ¿Y quién será el manjar? Abrimos la boquita, hay cuatro giles golpeando la cacerola. ¿Será que no se quieren ensuciar las botas? Las botas, las botas. Y están comiendo una vez más, saciando su bola infernal. Y están mostrando una vez más sus dientes. Por eso empieza a saltar, tal vez saltando te salvas. Por eso empieza a mostrar los dientes. ¿Y quién será el manjar? We'll be right back. piso empezás a saltar, tal vez saltando te salvas. Por eso empieza a mostrar tus dientes, ¿de qué será el manjar? La presión rock. Y ya estamos en la recta final. Y Rochi, ¿cómo la pasaste en el programa? Bien, hoy fue muy bastante medio, digamos, ¿no? Sí, ni fue ni muy explosivo ni muy tranquilo. Bien, con variadito. Siempre algo pasa igual, hoy me pasó a vos la garganta, el micrófono. Algo pasa siempre. Tiene que pasar, si no sale todo bien, no puede salir no, todo bien. No puede salir todo bien, es verdad. Lo importante es la buena onda que le ponemos. Lo importante es que ustedes hayan pasado súper bien estas dos horas, un poco mejor. Que se hayan distraído. Ese es el objetivo también, ¿no? Ay, saludito para María, que ganó el CD. Ah, cierto, saludito. La verdad estuvo muy lindo, muy tranquilo el programa. También lo que también lo jodió fue el calor. Oh. El calor pasa más allá de ello, que en veces se está engripando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la buena compañía que tuvimos hoy. Gracias por los mensajes al 1533-986028. Muchísimas gracias por la buena onda que le ponen. Los que no mandan mensajes también, que sabemos que están escuchando. Muchísimas gracias por su compañía igualmente, ¿no? Bueno, no sé, yo me estoy despidiendo. Quien les habla, la Rochi. Me estamos despidiendo para hasta el sábado que viene de 15 a 17. Un gusto, Diguillo, haber estado con vos de vuelta acá en La Presión. Hasta el sábado que viene, ¿eh? Bueno, gente, como siempre estamos súper agradecidos, como lo decimos, sabemos que están del otro lado y sabemos que es una inversión de tiempo de ustedes hacia nosotros, lo cual es muy importante. Espero que tengan una buena semana y vamos a reencontrar el próximo sábado de 15 a 17, como dijo mi hermana, acá en La Presión Rock. No te olvides que el sábado, el 20, tenemos un super acústico acá en La Presión en vivo. Y lo voy a dejar con un grande como siempre. Y en este caso, uno de los cuatro, la gente de Megadeth. De su último álbum llamado Endgame. A escuchar el tema llamado como el mismo álbum. La Presión Rock. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo sábado. Chau. Was all around. La Presión Rock.